La Asociación Nacional de Coreanos en Estados Unidos insertó hace poco en su página web un artículo para dar a conocer los sucesos orgullosos de Norcorea logrados en 2016. Su autor subrayó como sigue. Para el norte de Corea, el 2016 fue un año iniciado y terminado con la antorcha. Sobre todo, la perfecta velada de jóvenes con antorchas causó pánico a los enemigos que intentan eliminar a su máxima dirección y ostentó ante el mundo la unidad monolítica del dirigente y el pueblo y la indoblegable voluntad de los coreanos de sacrificarse por su dirigente. También en todos los lugares del norte, donde trabajan los militares y los constructores de brigada de choque, siempre ardieron las antorchas disipando la oscuridad y precisamente los incontables sucesos logrados bajo la luz de esas antorchas sorprendieron al mundo y neutralizaron la amenaza nuclear, la sanción y el bloqueo de los enemigos.